ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger hoy vamos a hablar de la magia digital, de las nuevas herramientas, las tecnologías, lo que antes hacíamos con curitas y con tijeras y hoy hacemos en las computadoras. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? Ahora los discos son DDD. Sí, ahora son DDD. Antes eran AAD, pero eso... Era antes cuando todos extrañaban el mal sonido. Resulta que ahora está bueno hacer cosas con válvulas y qué sé yo. Sí. Pero ese es otro tema, básicamente. Pero antes eran AAA. AAA, claro. Sí, sí. Después pasaron a ser AAD, cuando aparecieron los primeros vinilos digitales. Digitalizados. Y después, bueno. Bueno, pero la edición también se puede hacer con cinta scotch y tijera, como todavía dijiste. ¿Eh? Sí. Y queremos, aparte, hablar de esto justo en estos días que se ha anunciado, ha salido en los medios, la condena para cadena perpetua a Phil Spector. Por eso estamos homenajeando. Claro, un pionero de la edición musical y de la producción y la postproducción. Recordemos que Phil Spector fue el señor que tomó las canciones de Let It Be grabadas en estudio con una guitarrita, un piano y unos pocos instrumentos y les puso unos horripilantes coros y orquestas y cosas que degradaron por completo ese disco al tal punto de no ser reconocido por los Beatles como un disco propio. ¿Te acordás que aparte se llamaba, después Spector desarrolló lo que era la pared de sonido y toda una teoría alrededor de esa técnica de grabación? Después y durante, ese disco de los Beatles tiene ya ese estilo y bueno, en realidad él destruyó el trabajo que había hecho George Martin durante tantos años. Sin embargo, la condena para Phil Spector no se debe a su trabajo como productor por cortar y pegar, sino por un homicidio con arma de fuego, etcétera. Sí, por cortar en serio. Con alevosía. Sí. Che, yo recuerdo otras imágenes que para mí son más queridas, que es en las radios comunitarias, por ejemplo, el trabajo que hacían muchos amigos y compañeros cuando editaban cortando y pegando cintas de cassette. Claro. Y se quedaban largas horas, hasta el amanecer casi, para hacer los cassettes de las tandas, por ejemplo, o para editar algunas cosas. Y lo otro que recuerdo en otras radios es un laburo que es muy agradable, que es agarrar los viejos Revox, los grabadores de cinta abierta, y cortar y pegar. Literalmente agarrabas la cinta, tenías el cúter, ¿te acordás? Que aparte tenías en la pata del Revox, tenías la guía para poner la cinta y tenías la cintita. Era un laburo muy bello. Yo he grabado en estudio con mi conjunto de rock en el año 93 con cinta abierta y se hacía así la cosa. Estaba buenísimo eso. Estaba buenísimo, sí. Por un lado sí, por otra parte está bueno No, ni hablar, tener el Sonforge o cualquiera de las herramientas. El Pro Tools revolucionó la industria de la música. Sí. Y justamente hoy, si se puede decir, estamos grabando con Pro Tools, parte de las cosas que vamos a escuchar hoy. Exacto. Sí. Este programa es el primer programa de Notas al Margen grabado en Pro Tools. Si ustedes ya escuchan un sonido más interesante. Bueno, no nos desviemos tanto. La idea era mostrar, contar qué es esto de la edición que tantas veces hablamos con los músicos en el programa, de la producción, de qué se trata esto de transformar algo que se graba en algo distinto, pero igualmente agradable. O algo que no podría hacerse por razones meramente humanas y en vivo, ¿no? Exacto. Es una pieza de arte que después es difícilmente reproducible. Exacto. ¿No? Pero aparte de tomarlo como un diccionario para que quienes menos sabemos aprendamos, hay momentos de muchísima belleza en la música que escuchamos que que producen curiosidad, por ejemplo. Algunas no son tan bellas como curiosas y que te hacen preguntar cómo llegaste a esto, no solamente a copiar, pegar y enlazar, sino la búsqueda de fragmentos. Hay un laburo muy interesante de Josh Davis, ¿sí?, que es un pibe californiano, que con el tiempo se convirtió en DJ Shadow. ¿Sí? En el año 96, Shadow finalmente sacó un disco que se llama Introducing, ¿sí?, que es un juego de palabras que emula el introduciendo o presentando del inglés. justamente para traernos su primer disco. En ese laburo de introducing lo que hace Josh Davis o DJ Shadow, se convirtió en una bandera con el paso del tiempo, que fue, convertirse en un artista del copy-paste. Encontraba fragmentos, ¿sí?, disímiles, y con eso armaba armonías de mucha belleza, encontraba melodías en sonidos separados, y terminó armando justamente un disco que hoy en día, 13 años después, es un icono de toda aquella movida de la edición. Yo sé que el rap y que toda la movida hip hopera no es algo que te guste mucho, pero me parece muy interesante el laburo que hacía el loco en aquella época. El laburo que abre aquel disco se llamaba Beating Steam with a Grain of Salt, algo así como hacer humo de un granito de sal. Y era esto. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes that I made that I have just recently cleared up. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can on the instrument. And I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums too. You know? like to be able to continue to let what is inside of me, which comes from all the music that I hear, and I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. The music's coming through. Music's coming through. Music's coming through. Podemos hacer este programa y escribir estas notas al margen y escucharlas gracias a que Darío Cataife hace toda la puesta en el aire y hace posible que vuele por los aires del sur y llegue hasta Gaiman Chubut a Radio Arte, un lugar donde siempre queremos ir a visitar y saludar. No menos ganas nos faltan para ir a Bahía Blanca, por ejemplo, ir a comer unos ricos mariscos allá, un pescadito en Bahía Blanca, en FM de la calle, ni hablar de ir a pescar a Mar del Plata con la gente de FM La Azotea, o quedarnos tomando mates acá en la tribu, en pleno centro del universo argento, en la tribu, en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o irnos al planeta oeste con la gente de FM en Tránsito, donde estamos compartiendo con todos ustedes este bello programa, que además lo va a tener a Pablo Paso como invitado, en un día en el que hablamos de la belleza producida con cortes y con tijeretazos y un poquito más de curitas. Además está Gonzalo Pladera haciendo la producción de este espacio y Luli Lungar escuchando y haciendo la agenda que nos corresponde. Así es, y quería presentarles algo que me hubiera gustado mucho traer el año pasado, pero teníamos tanta música el año pasado que no entró en ningún programa. Este es el programa adecuado para presentar esto. El señor se llama Leonardo Martinelli y es el artista más conocido como Tremor. Sí. Pero en su vida civil, en el DNI, se llama Leonardo Martinelli. Leo. Y presentó un proyecto para los premios Faena, de Faena Group, unos premios que tenían relación con las artes, con las cuestiones digitales aplicadas a las artes, muy interesantes premios. En el caso de la parte de música, el premio consistió en la edición del disco, con lo cual Leo tiene un montón de estos discos de música que no es muy comercial, que digamos. ¿Cómo es el proyecto y por qué tiene que ver con el programa de hoy? La cuestión es así. Puedo leer directamente del texto del disco. Adelante, nos encantaría. Las obras que componen este álbum fueron creadas siguiendo una misma técnica y concepto. La idea inicial fue la de crear un conjunto de obras musicales generadas a partir de un único instrumento o recurso y que el mismo cumpla tanto las funciones melódicas como rítmicas. Es decir, él grabó a un clarinetista, en el caso del clarinete Federico Landaburu, tocando todas las posibilidades de registro y de color y de lo que sea del clarinete. Ya sea soplando, golpeándolo, arrojándolo al aire, no sé, lo que sea con clarinete. Y luego procesó esto con su computadora u ordenador. Entonces, la primera parte del proceso consistió en grabar un banco de sonidos de cada instrumento o recurso como obras que se incluyen en el álbum, utilizando todas las posibilidades. Luego fue crear las piezas cortando y pegando estos fragmentos. Ahí viene el momento de la edición o composición, porque en realidad lo que hizo Leo fue componer obras musicales en base al banco de sonidos que tenía. Hace de todo, o sea, es difícil reconocer el instrumento realmente. Los músicos que participaron de este experimento o experiencia fueron Victoria Sotalis, que puso su voz, es la cantante de Solo Catrío. Leonardo Martinelli, bueno, él mismo en guitarra preparada y también objetos domésticos. Sergio Catalán, flauta traversa. Federico Landaburu en clarinete. Marcelo Katz en piano. Y Demián Loaces en violín. A ver, ningún músico compartió nada con otro. Él grabó cada día a uno distinto y armó un track con cada uno. Es decir que es un disco que tiene 7 tracks y cada uno es otra historia. Nosotros lo que vamos a escuchar es el primer track del disco, que se llama Partículas Elementales, y para emisiones vocales sería este el género. Viste que en los discos ponen, por ejemplo, no sé, qué sé yo, Mi Buenos Aires Querido, entre paréntesis, tango canción. Bueno, sí. el género acá sería para emisiones vocales. Después, quiero leerlo nada más. Hay otro tema que dice, se llama Savart y es para esencia de guitarra. Muy divertido. Bueno, yo creo que este disco, que es del 2007, le causó mucho placer a Leo y sobre todo, si no hubiera sido porque ganó ese premio, creo que jamás lo hubiera podido editar. Porque qué sello se va a jugar a editar esto, que aparte tiene un arte que, como pueden ver por esta cámara, es bellísimo. Sí, está bueno. Está lindo el arte. No sé dónde se consigue, no se consigue este disco. Así que escuchen ahora. Siempre se consigue. Sí. Venga. Escuchen a Victoria Sotalis, siempre, que va a cantar, o no sé, o puso su voz al servicio de las tijeras digitales de Leo Martinelli. Thank you. Al margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. Lo bueno de este programa es que en un ratito, desde la Biblioteca Nacional, en esta nueva temporada de Notas al Margen, vamos a estar charlando con Pablo Paz. Y lo bueno es que ya hemos presentado y hemos tenido acá en los estudios de la Biblioteca Nacional a Edgardo Cardoso de Puente Celeste, que están presentando, los muchachos de Puente Celeste, su nuevo disco, Canciones, en Nueva Estruz. De que hablamos hace dos programas sí, atrás, ¿no? Están en Humboldt 1857. Están todos los jueves, hacen dos funciones cada jueves. Así que. Y sí. Lo que quieren hacer es estar todo el año. Pero bueno, vayamos ahora a ver cómo va cambiando. Exacto. Así que ya saben, jueves a la noche en Nueva Estruz, Humboldt 1857, Puente Celeste. Cuando no hay nada que hacer los jueves, hay que ir a Nueva Estruz. Sí, y el viernes, si se quedaron con ganas de escuchar música, pueden ir a escuchar El Sapo Argentino de Boca Ancha, Pipi Piazzolla batería, Matías Méndez en bajo y Esteban Seymans en Rhodes, piano y composición. Nos prometió mucho rock and roll, así que es viernes 24 de abril y todos los viernes de mayo en Telonius Club, Salguero 1884, a las 12 de la noche arranca, es como la previa para a la disco. El notable Seymann además estuvo haciendo un show aquí en la Biblioteca Nacional. Sí, y hablando de rock and roll, vamos a terminar esta parte del programa escuchando algo muy inusual para nuestro programa. A ver. Luis Pesetti es un actor, escritor y compositor que hace música y humor para chicos y para grandes. ¡Ah, es muy bueno ese disco! ¿Qué vas a poner? Tiene muchos discos. Me encanta cómo empieza. Sí, no sé, tiene muchos discos, creo que te hice escuchar algo, no estoy seguro. El asunto es que acaba de sacar un disco que se llama... ¿cómo se llama el disco? Pero ese que empieza opción A, diga, sí, acepto. Exacto. ¡Es muy bueno ese disco! El disco se llama Inútil Insistir. Sí, y está grabado en vivo. A ver. Ahora, tiene una particularidad el disco y por eso es que vamos a escuchar un tema de ese disco. ¿Cuál vamos a escuchar, Lenger? Porque me gusta mucho este disco. Se llama Con Esa Cara de Pescado. ¡Ah, excelente! Bueno, ¿cuál es la historia del disco? Seré lo más breve que pueda. Este disco fue grabado en vivo por Pesetti en teatros. Sí. En los que él presenta con mucho público. Y el asunto es que él graba con la guitarra y a veces un guitarrista acompañante. O sea, él no toca con más de una o dos guitarras. Sí. Él grabó todo el disco así y luego se lo dio a nuestro amigo común Martín Telechansky. Le dijo, bueno, me encanta, quiero hacer un disco de estudio en vivo. Una cosa rara. Está bueno, sí. O sea, te deja agregarle instrumentos, arreglos para instrumentos, poner una orquesta, lo que quieras, pero sobre lo que yo grabé en vivo. Mm. Bueno, Marto luego de darse contra la pared varias veces, con la ayuda de Gabriel Spiller, que fue otro músico que participó del disco y otro amigo de la casa, que ambos, Gabriel Spiller y Martín Terechansky, fueron parte del trío El Buda que Fuma junto a Pablo Paz, lo cual viene a cuento porque viene de Pablo Paz. El asunto es que tuvieron que tomar cada tema, ver las oscilaciones de tiempo que hay, porque justamente cuando uno toca en vivo lo que pasa es que no tiene un clic ni ninguna referencia y se va, se acelera, se retarda, claro, hace chistes, la gente se ríe. Entonces tuvieron que grabar en estudio los instrumentos, batería, guitarra eléctrica, bajo, todo, caños, lo utilizando que como metrónomo a Pesetti. A Pesetti. O sea, ¿cuál fue el método que se le ocurrió a Gabriel? Dice, hay que aprender de memoria las variaciones de tempo que el tipo hace. Excelente. Imagínate, le llevó un buen tiempo. Bueno, el disco quedó. Pesetti cuenta la historia en el librito del disco. Sí. Por eso es que no hay que piratear discos, muchachos. Sí. Compren los discos. Es una producción independiente de Luis. Yo igual recomiendo esto. Si por alguna razón de la vida, arrinconado y atrapado, tuviste que bajar un disco y te gustó, después comprarlo y regalarlo en el próximo cumpleaños. Ahí está. Muy buena idea de Alejandro Vasilev. Este es un gran disco. Sí. Recomiendo, además de lo que pone Lenger ahora, escuchar instrucciones, que son las cosas más ingeniosas que yo he escuchado de un disco, de un músico en vivo. Exacto. Dicen que es para chicos, para mí es muy para grandes, y la canción con esa cara de pescado, de lo que habla es de todas esas cosas que vienen en los alimentos que llenan nuestras heladeras. Bueno, entonces cerramos esta parte del programa de edición con esa cara de pescado. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste maltodextrina, concentrado de proteínas, polifosfato de suero y almidón modificado, aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530, esencia de bacalao, conservante registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro, qué rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado y el mejorador de la harina mezclado con el aromatizante y esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste, mamá, mamá, ya te dije, un rico sandwichito, fíjate los ingredientes. Todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal. Muchas gracias, público comprometido ecológicamente. Together just in name. Notas al margen. Still you stay. Tiny, you stay. Un lugar sin géneros. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. All around.